Luna roja en la música, ya casi rumbo al mediodía, 11 y 50. Lo tenemos a Anito Abraham en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Anito? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, Walter? Sí, acá estamos con Ana. ¿Cómo está, Walter? Bien. Ah, y Ana también, dale un abrazo grande. Acá estamos. Bueno, actividad como siempre, no paran nunca ahí en la Asociación de Diabetes de Viedma. Y no, porque las clases empiezan en marzo y terminan en diciembre, así que siempre estamos con el programa. Bien. Y cada vez que avanza el programa nosotros profundizamos los temas y estamos en el tema de complicaciones crónicas de la diabetes. Uh-huh. Siempre hay que decir que la diabetes no tiene cura, por ahora no tiene cura. Entonces pasa a ser una enfermedad crónica y en esa cronicidad hay órganos que tenemos que se llaman blancos porque el corazón, el cerebro, los riñones, la retina, son órganos muy sensibles a las agresiones. Entonces, una persona que tiene diabetes y no cuida su glucemia, su colesterol, su presión, esos órganos están dispuestos a complicarse muy tempranamente, más de lo que tendría que complicarse. Ah, mira. Y el sábado, hace 2 o 3 sábados, hablamos sobre la hipertensión y el corazón. Uh-huh. Entonces, este sábado vamos a hablar de la prevención de los accidentes cerebrovasculares. Ah, mira. Que la gente lo que ve son las secuelas que deja ese accidente vascular. Uh-huh. Vos ves gente con parálisis para caminar, sí, o problemas para hablar, y que a veces son secuelas que no se recuperan del todo. De acuerdo al grado que haya sido la lesión cerebral, el cerebro es el único órgano, digamos, que no se repone, cuando una célula neurona se muere no se recupera. Uh-huh. Entonces, yo que trabajo en discapacidad, evaluando personas con discapacidad, la mayoría de las personas con discapacidad son por accidente cerebrovascular. Qué bárbaro. Entonces la doctora Martina Pierantoni, que es neuróloga y es docente, que eso es muy importante para nosotros, cómo transmitir los conocimientos, va a hablar sobre la prevención de los accidentes cerebrovasculares y de un cuadro que se llama polineuropatía diabética, que afecta a los nervios de los pies y de las manos, en la cual vos perdés la sensibilidad y te podés quemar y no te das cuenta. Entonces, trabajando sobre el conocimiento de lo que vos tenés que prevenir, el cuidado es mucho mayor, porque yo lo que tengo que evitar es que esa probabilidad que tiene mayor una persona con diabetes sea lo menos posible. No es que a todos los diabéticos las personas con diabetes van a tener accidentes vasculares, sino que tienen probabilidad de tener más que una persona que no la tenga. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, si yo disminuyo la probabilidad, controlándome las glucemias, controlándome el colesterol, que las grasas no aumenten ni me tapen las arterias, controlando la presión arterial y cumpliendo el tratamiento de la diabetes que incluye nutrición, actividad física y medicación, yo alejo la probabilidad de tener que tener a edad de 60 y pico, 70 años, accidente cerebrovascular. Entonces, esto hace que este conocimiento a nosotros nos permita prevenir más que asustarnos. Está bien. Sí, y por eso está bueno que este sábado a las 10 de la mañana se acerquen ahí a Álvaro Barros, sí, 1508, sí, y aprovechen el conocimiento y además la docencia, decías, de Pierantoni. Sí, sí, sí, mira, la persona que ha ido a los talleres de ella se ha quedado con la boca abierta porque entendé cosas que son difíciles, porque la neurología es difícil. Mira. ¿Viste? Entonces, ella lo explica de tal manera que uno comprende, y sobre todo comprende qué es lo que tiene que hacer para poder evitar todas estas cosas. Bueno, la verdad, vamos a estar reiterando esto, la convocatoria para el sábado 23 de septiembre a las 10 de la mañana, ahí en la Secretaría de Desarrollo Humano. Y decirle a la gente que es importante la educación y la prevención, y que es de 10 a 12 nada más, nosotros a las 12, 12 y cuarto terminamos, y cada uno va al lugar que tiene que ir. A lo que tenga que hacer, está muy bien. ¿Eh? Dale. Bueno. Nito, abrazo grande. Bueno, saludo a la gente y a los 80. Abrazote, hasta pronto. está. Nito Brán hablando con nosotros de la Asociación Vietnamense de Amigos del Diabético, Aviadi, conocida por todos, el día sábado a las 10.